confesaste que yo era tu único amor que soñaste un día. Fue en un instante que el sol iluminó nuestro amor y el destino confió en nuestras vidas. En una cama de hotel nos conocimos tú y yo y descubrimos los dos la pasión escondida. Que yo era tu único amor.